artículos de ferretería en general. Cotizamos todos los materiales para tu obra. Ferretería Norte. Visítanos en ruta 14, kilómetro 126, Villa de las Rosas, teléfono 3401-4365-45. Correo electrónico ventasferreterianorte@hotmail.com. De leche, la Virome, el colectivo y las huellas digitales. La primera transmisión de radio de la historia de la humanidad fue Argentina. Y lo que se escuchó fue Parsifal, la ópera de Wagner, transmitida en vivo desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Fue el 27 de agosto de 1920, a las 9 de la noche. Pero solo la escucharon los 20 afortunados que tenían con qué, es decir, tenían una radio. Ya se sabía de experimentos anteriores. Los pioneros como Guillermo Marconi habían conseguido que la radiotelefonía creciera y se volviera indispensable para las comunicaciones durante la Primera Guerra Mundial. Pero una cosa es la radiotelefonía y otra cosa es la radiodifusión, pensada para el público en general, sin fines bélicos y con el objetivo de entretener. Enrique Susini tenía 25 años, un flamante título de médico y tres amigos estudiantes de medicina: Miguel Mujica, César Garrico y Luis Romero. El único micrófono que pudieron conseguir fue uno para sordos, al que le agregaron una bocina de madera y lo colocaron en las filas más altas del teatro. Trepando por las azoteas, ubicaron la antena entre una torre del teatro y la cúpula de una casa de Cerrito y Charcas. Al caer la noche, los pocos privilegiados que tenían una radio escucharon la voz de Susini. Damas y caballeros, la Sociedad de Radio Argentina hoy les ofrece la ópera Parsifal. Susini y sus amigos pasaron a la historia, con sus nombres, sus apellidos y un título honorífico muy especial: Los Locos de la Azotea. Esta historia comienza así, cuando Enrique Susini, una de las cabezas de esta aventura radial, anunciaba la primera transmisión desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires. La Sociedad Radio Argentina presenta hoy el Festival Patro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Mastri. 40 años después, el mismo Enrique Susini lo recordaba así. Con profunda emoción. Emoción que hace temblar mis palabras. Yo quiero reclamar, no por inmodestia ni para aumentar el mérito nuestro, sino porque le corresponde a la ciudad y al país, la absoluta seguridad que la primera transmisión nuestra fue la primera transmisión del mundo en radiodifusión. A partir de entonces, todo se comunicó a través de la radio, como esta primera proclama de José Félix Uriburu, emitida el 8 de septiembre de 1930, cuando acababa de destituir a Hipólito Yrigoyen. Al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de la Armada, hemos asumido el gobierno de la nación. También de 1930 es esta publicidad. ¡Ay, compañero! ¡Su remedio es tomado! Minuto, me siento ya curado. Venga un abrazo por este gran consejo.

día nosotros, o en días de fuego esta razón, o en día silencio, o en día diría ya llegó la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buenos días, oyencia. Sí, sí, así, hablando como se me canta. Estamos festejando hoy, si escucharon bien, la transmisión radiofónica, la primera en nuestro país. Así que así empiezo diciendo, oyencia. Buen día, Caro, mi compa. Buen día, Moni. Buen día, oyencias. En plural. ¿Cómo les va a todos, a todas? Bien, ahí escuchando esa primer transmisión, qué loca que fue. Sí. Bueno, hoy es el día de la radiofonía. Claro, sería de la radio, la primera transmisión radial en Argentina y en el mundo, porque como somos los argentinos, la virome, la huella digital, el alfajor y la radio también. Muy bien, así se hace Argentina. Sí. Así que atípicamente, también para seguir con los furcios, vamos a tener un día de micros con la historia de la radio argentina. Esténse atentos, atentas, atentes, que van a ir saliendo los audios contando un poquito esta historia de los locos de la azotea, ¿no? Con esos sueños que finalmente se logran. Y mirá, hoy. Acá estamos. Hasta por internet se hace esto. Sí, es verdad. Qué bueno. Y llega a todo el mundo, a todos los lugares, todos los rincones. Exacto. Que uno quiere llegar, se llega. Exacto. Se llega. Qué loco. Gracias a nuestras radios hermanas, estamos sonando en la 107.9 Sierras Comechingones y en diferido hoy sí, lunes y martes, también por Radio Tincu 107.9 a las 2 de la tarde, nos escucharán ahí en la siestita. Pero qué rebelde este día, Gris, porque... ¿Qué pasó? Ayer estaba tan lindo. Ay, ayer fue tanto de arroz. Calor. Sí. Tanto calor, tanto ahí, bueno. Divino. Pero cambió bueno. Cambió un poquito ahí el hoy, clima. Sí, hay distintas versiones. Sí, se dice que por las calores tremendas iba a venir esta una especie de lluvia para el día de hoy. Se dice que los humos del Amazonas han llegado. También. Así escuché. Que no sabemos muy bien ahí a qué se debe. Pero hoy estamos un poquito grises. Gris, así es. Así que acá estamos, cafecito, matecito, no nos todo junto. Sí, no nos falta nada, porque no nos da hambre. Quien quiera acercarse puede traerse unos criollos, unas galletas, algo. Sí, qué rico. Acá tenemos de lo otro. Acá tenemos para compartir con el mate. El mate y el cafecito, las dos cosas. Tenés para elegir. Así que... Y obviamente ya podés ir mandando mensajitos. Exacto. Las vías de comunicación. Ahí está. para el que quiera comunicarse, levantar el teléfono y salir al aire, que siempre seguimos esperando. Aparte, hoy es un lindo día para contarnos qué significa la radio para vos, ¿no? ¿Cómo te sentís con esta compañía que también nosotros? Somos compañía, si no somos compañía, así que si por ahí estás, no sé, de acuerdo con las cosas que se dicen o no, por ahí, viste, te pones ahí a dialogar un poco con la radio, ¿no? Pero esto sí, pero esto no. Bueno, no sé, contanos a ver, cómo vivís vos. Sí. La radio, la radiofonía. Podés llamarnos al 499-312, el teléfono de línea. Si no, por mensaje de texto, WhatsApp también. Siempre característica 3544-570127. Tenemos el Facebook también. El grito. El grito, ahí a secas. Y el Instagram, no lo sé. Vamos, Radio Comunitaria El Grito, ¿eh? Ahí está. Podés seguirnos a través del Instagram también. Sí. Y vamos a saludar igual a nuestros compas, a Don Pancho Chiachieta, que está de viaje. Sí. Y a la compa Noe, que le mandamos un abrazote gigante. Sí. Ojalá esté escuchándonos. Sí, por una circunstancia personal tuvo que quedarse en casa, le mandamos un abrazote. Ahí está, le mandamos un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Así que en vez de la palabra circular o el tema antitema, acá la antiisla de los jueves, hoy martes, es bien singular, vamos con la radiofonía. Contanos sobre la radio. ¿Qué te dice la radio? ¿Qué te da la radio? Yo conozco gente que le da mucho a la radio. Sí. Mucho, mucho. Así que bueno, animate. Contanos. A ver. Contanos que de paso también seguimos recopilando para el 88.5 y cuánto nos vienen extrañando y que nos vamos a escuchar pronto de nuevo en el éter. En el éter, ya. Tenemos los días contados. Sí, sí, estamos en la cuenta regresiva, sí. Sí, qué bueno. Estamos muy contentas y contentos. Muy bien. Y bueno, como para despertarnos en este día medio gris, medio que no se sabe qué cosa, le voy a agradecer a José de Ruedas de Metal, que se trajo unas musiquitas ayer, y voy a poner mi banda favorita para ponernos un poquito pira para arriba. Va Megadeth con Have Cool Will Travel. Bueno, y ahí arrancamos. Buen día para todos y todas. Atención. Che, cuidado. Atención. Tengan cuidado. Preparen los oídos. Atención. Ojo. Atención. Ojo, Es el golpe de la crecida. Nuestro valle tras la sierra. Nuestra provincia. Córdoba. Nuestro país. El país. Argentina. Nuestro continente. América Latina. Nuestro planeta. El mundo. Nuestro territorio. Como un shock del agua. Desde los hornillos te arrastra. Arrasa. No para. Agárrate. Hasta las 12. Radio El Grito. Presenta La Crecida. Che, cuidado, por favor tengan cuidado. Noches, keep back your guns. Wishing it will go away. Recalculando. Lugar, Los Hornillos. Radio, El Grito. Ubicado. Ojo, se viene la crecida. ¡Dame la chuchi! ¡Dame el azúcar! ¡Me estoy quemando! ¡Échenme agua! Te arrastra, arrasa, no para. Nuestro país. Nuestro territorio. Bueno, vamos a comenzar con el panorama nacional. Igual, primero también les recuerdo, mensajitos de texto o WhatsApp al 1557-0127. No ha llegado ninguno todavía, se ve que la radio no mueve un pelo, che. No le genera nada. No. A ninguno, nadie. Y la verdad que nacionales, con cómo ha terminado la semana pasada y por cómo viene empezando. Luego del fin de semana podríamos estar 4 horas tirando titulares, pero vamos a ir un poquito a lo que nos importa como radio comunitaria, que es lo que pasa con la gente, con el popolo, el pueblo, por más romántico que suene. Ahí nos identificamos, sí. Ahí estamos. Uh-huh. Así que resulta que hoy en la Plaza de Mayo no va a haber una, sino que van a haber 2 movilizaciones. Una tiene que ver con el ajuste en discapacidad. Ajá. Sí. Sí. Estamos desde el 2001 con recortes que empezaron, ¿eh? Bajo el lema, hashtag, no al ajuste en discapacidad. Numerosas organizaciones que prestan diferentes servicios y atención a personas discapacitadas junto a los familiares realizarán una movilización en Plaza de Mayo contra el ajuste y en reclamo de soluciones inmediatas ante la vulneración sistemática de los derechos, ¿sí? Las personas con discapacidad atraviesan una realidad no vista desde el 2001. Recorte de pensiones, falta de políticas públicas de inclusión laboral, social, sanitaria y educativa. Además, las instituciones y los transportistas que les brindan servicios se encuentran con graves dificultades económicas también, que han llevado al cierre de algunas o a dejar de brindar el servicio para discapacitados. Educación, rehabilitación, alimentación, contención emocional, alojamiento, son algunas de las cosas que las personas con discapacidad reciben de estas instituciones que están en absoluto peligro. Así que hoy van a estar en la Plaza de Mayo ahí, haciendo visible esto que queda un poquito invisible detrás de tantas problemáticas que estamos viviendo, que solamente se acrecentaron un poquito estos últimos 3 años y medio, ¿no? Pero que son más bien flagelos sociales continuos. La otra marcha que va a haber. Otra marcha, sí. Claro. Es contra el gatillo fácil, ¿sí? Se realizará una nueva marcha desde Congreso a Plaza de Mayo. Hay convocatorias en Mar del Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes, Chaco, Misiones, Chipoleti, Bariloche, El Bolsón, Trelew y San Juan. La masacre de San Miguel del Monte hizo evidente el combo que rodea todo caso de gatillo fácil. modificación de la escena del crimen, ocultamiento y destrucción de pruebas, cobertura de los asesinos por pares y funcionarios políticos y judiciales, versión de los medios, pistas falsas, amenazas a testigos y familiares. Contra todo este armado y absoluta disparidad de fuerzas y recursos es contra quien batallamos. Y en este marco, el Estado apuesta al desgaste, a la falta de recursos y al paso del tiempo para consagrar la impunidad, ¿sí? También le sumamos ahí lo que vino pasando la semana pasada, ¿no? Tanto la seguridad privada no siguiendo con los procedimientos legales y debidos con el señor Vicente Ferrer, que falleció gracias a la golpiza que recibió, más el policía que de una patada solucionó ahí... resolvió, sí, ¿no? La situación. Disturbios en el tránsito, ¿no? Sí. Creo que venimos ahí con un hecho atrás del otro más que esclarecedores, más nuestra ministra de Seguridad, porque así es nuestra ministra de Seguridad, sí, ahí la tenemos, sí. Saliendo a defender, ¿no?, a las fuerzas de seguridad. Y, bueno, esperamos ahí que la plaza... se llene, sí, también que se pueda replicar, ¿no?, en distintos puntos del país. Siempre pareciera que lo que importa, al menos en la actualidad de este gobierno, es lo que repercute socialmente, ¿no? Parece anecdótico el dato, pero sigamos estos hashtags, ¿no? Hagamos publicaciones, porque parece que no, pero suman. Aparte de, obviamente... quien puede poner el cuerpo también, ¿no? Sí. Y a nivel nacional no quería dejar pasar también la realidad en la que estamos las mujeres a nivel, ¿no? Violencia en nuestro país también es muy alto. Perdemos una mujer cada 26 horas y hoy estamos buscando a Natalia Luján Amarilla, joven desaparecida desde el 20 de agosto. De 18 años, fue vista por última vez en la estación de trenes de Once, mide unos 60 aproximadamente, de contextura delgada, de tez blanca, ojos marrones, cabello castaño. Al momento de su desaparición vestía jean celeste, campera negra inflable con capucha y zapatillas negras. Llevaba mochila negra también y valija gris con ruedita. Es oriunda de Formosa y era la primera vez que venía a Buenos Aires, ¿sí? La familia sospecha que la joven haya sido víctima de una red de trata, ¿sí? También otro de los flagelos invisibilizados por nuestras fuerzas de seguridad y nuestra ministra. Así que esperamos aparezca, sí, Natalia Luján Amarilla. También fíjense en las redes, porfa, compartan y viralicemos, porque como mujeres necesitamos este cordón de búsqueda y contención. A ver. Tenemos un mensaje. Ay. Te digo la verdad, no sé si decirlo al aire. No sé si decirlo al aire. Porque justamente, solo puedo decir que acá están diciendo que falta una voz de la radiofonía transerrana. Voy a decir solo eso para que Agustín Pelaccini quizá pueda resolver con un mensaje un poquito más leíble al aire de la radio. No lo podemos afirmar a eso porque no sabemos como son todas las voces, claro, de la radiofonía transerrana. Como que faltaría la voz más linda para, claro, Agustín, de la radiofonía transerrana, para decirlo así suavemente, porque somos mujeres y te estamos censurando, Pelaccini. Bueno, lo importante es que mandó mensaje. Contanos, Agustín, ¿cómo vivís vos la compañía de la radio? La radio. Que tenés tanta experiencia en radio. La consigna. Claro, sí. Mira, acá me acaba de llegar otro mensaje. Ajá. que este yo creo que sí lo puedo leer. Vamos. Es bastante más largo, pero confío que... que es legible. Bien. Dice, buen día, chicas. Yo tengo la radio prendida siempre en letras mayúsculas. Y cuando está apagada es que me estoy aguantando para que los demás descansen los oídos. No por ella, sino por los demás. Bien. Hay muchos programas locales buenísimos, pone. Sí, es verdad, eso es verdad. Hay muchos, muchos programas que están muy buenos, muy interesantes. Sí. Yo acompaño esa afirmación. Entre la Radio El Grito y FM Sierras Comechingones, tengo todo un mundo para escuchar. ¡Ay, qué lindo! Entre los programas producidos en el Valle y la repetición de programas hermosos de otros lugares... ¿Cuántas flores que están? Sí, no, yo estoy llorando de la emoción. Se me amplía la visión desde mi casa, mi nido y mi taller. Gracias a todos los que hacen radio. Manda ahí un solcito, Leti. Gracias, nos manda, Leti. Qué lindo mensaje, Leti, muchas gracias. Era todo lo que queríamos escuchar. Sí, gracias. Leti, sabemos que estás lejos, pero cuando quieras te pasás por el estudio. Sí, cómo no. Estás te haces invitada. Un tiempito, ahí te venís para una mañanita para hacer radio con nosotros. Y con el tema de la radio, bueno, yo me voy a poner a contar un poquito, aunque sí. sea. La verdad que mi madre, ajá. mi madre es la que ha hecho de la radio parte de mi vida, ella... Todo el tiempo la radio. Ay. Para lo que sea. Para ponerse a limpiar el sábado. Exacto. Sí, sí, sí. Siempre sí. la radio prendida. Por ahí la tele podía estar apagada, pero la radio siempre prendida, siempre con música, siempre zapineando. Nunca me voy a olvidar en las mañanas, ¿no? Porque la rutina, ¿no? En la casa era a las 6 de la mañana. Se levantaba levantarse. Papá. Atrás mamá, atrás me levantaban a mí, para ir a la escuela. Sí, claro, era en el orden. Y sí, porque papá se iba más o menos a las 7:15 y nosotras arrancábamos como 7:30, 8:15. Entonces yo ya en la cama ya escuchaba la radio. Claro. Ya escuchaba ese la radio. Ese sonido que te levantaba. Prendida de fondo. Después, de más grande... Entendí un poco de qué se trataba y me dedicaba bastante al zapping de radio por la música. También yo soy de la generación en la que la música había que comprarla todavía. Claro, ¿no? Claro. No se podía ver nomás en el telefonito la música. Así olvídate. Que era absolutamente la radio, la lista de música, ¿no? Buscando ahí qué música me gustaba y qué música no. También... cuando era fue la novedad de que podías grabar la radio con el cassette. Sí. Que le ponías rec, play y te grababas los temas que queríamos escuchar todos en un cassette. Eso era genial. Ahí fue como los inicios de, bueno, tengo mi música, la música que yo quiero, este tema que me gusta, lo escucho. Tal cual, yo me armaba compilados tipo claro. a los 11. Sí, sí, temas. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, ahí las experiencias. Yo tengo experiencias parecidas también, porque en mi casa era todo el día radio, música. Ahí fue gracias a mi papá, ¿no? A mi mamá tanto. Mi mamá también escuchaba, pero el referente de la de la música, musicalización, era papá. Mi papá. Sí, ponía ahí las radios que escuchaba él. Recuerdo Horizonte, no me acuerdo cuál alguna otra, pero esas radios que te pasaban temas. Ay, en la época que yo más chiquita era, les pintó, porque fue la única vez que les pintó un programa en particular, escuchaban un poco de la Magdalena Ruiz Guinazú, tempranísimo. Mañana. Y yo era muy chica, pero viste que esas cosas quedan grabadas. Quedan, sí. No la sé voz si alguna queda, vez. La... También. Sí, no sé si alguna vez la volví a escuchar, pero. Ya te quedó ahí. Sí, quedó ahí. La musiquita ahí. Y todo. Sí. La Magdalena. Así que, volviendo ahí a la historia de la radio, vamos a ir con otro audiecito de estos que recopilamos para hoy. Bueno, ahí escuchamos un poquito más de la radio. La evolución de la radio como medio de comunicación, desde su nacimiento hasta el día de hoy. 1896. El italiano Guillermo Marconi patenta en Inglaterra su invento, la radiotelegrafía sin hilos, posteriormente conocida como la radio. 1914. Con la Primera Guerra Mundial se interrumpe la llegada al país de material extranjero sobre la radiotelefonía. Este valioso instrumento de comunicación a distancia se transforma en un arma estratégica para quien la tiene y la sabe usar. 27 de agosto de 1920, Buenos Aires. Un médico y sus amigos son los responsables de la primera transmisión de radio del país y, dicen algunos, del mundo. Transmiten la ópera Parsifal de Richard Wagner. De esta manera, Enrique Susini, Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza, radioaficionados fanáticos llamados Los Locos de la Azotea, inauguran la radiodifusión en Argentina y la primera emisora nacional, LOR Radio Argentina. Al poco tiempo aparecen Radio Cultura, Sudamérica, Brusa, Gran Splendid Theater, Radio Nacional y los diarios La Razón, La Nación y Crítica con sus propias estaciones. 1926. La música popular y el tango desplazan a la ópera fundacional y orquestas como las de Julio De Caro, Francisco Lomuto se convierten en estrellas de la diversión radial. En los 30 se agudiza la competencia, explota la moda del aviso cantado y empiezan a utilizarse efectos musicales y sonoros. Surgen los radioteatros. Uno de los más recordados es Chispazos de Tradición, del inmigrante español González Pulido. 1932. Carlos Gardel canta en los estudios de la Broadcasting Company de Nueva York y lo acompañan desde los estudios de Radio Rivadavia en Buenos Aires los guitarristas Barbieri, Riverol y Vivas. Y aquí sale al aire todo ensamblado por Radio Splendid. En los 40 y los 50 se complejiza la puesta en escena. En radioteatros se destaca Los Pérez García, que trata los conflictos de una típica familia argentina de clase media. En los 60, los pilares están puestos en la música y la información debido a la competencia con la televisión privada. Se privilegia el horario matutino y se le cede a la televisión el reinado de la noche. El Fontana Show es una de las novedades por su vértigo y espontaneidad. 1967, Héctor Larrea es contratado por Radio El Mundo para conducir Rapidísimo, uno de los programas que abre la participación de los oyentes a partir de mensajes telefónicos. En los 70, aparecen las emisoras de frecuencia modulada, más conocidas como FM. Su irrupción divide el espectro radiofónico y se establece la dicotomía AM Información y FM Música. 1976. La dictadura militar impone su control sobre los medios de comunicación y el periodista argentino Ariel Delgado, desde Radio Colonia en Uruguay, les permite saber a los argentinos qué está ocurriendo en su propio país. 1985. Aparece la radio Rock and Pop, dirigida por Daniel Greenbank, que revoluciona el estilo radial relacionado con la juventud y la música rock. 1987. Sale al aire el programa Radio Bangkok, dirigido por Lalo Mir, Bobby Flores y Douglas Vinci, con un estilo delirante y revulsivo. 1989. El conductor Mario Pergolini acapara el 78% de la audiencia nocturna con su programa Malas Compañías y le da voz a una generación que necesita que la escuchen. En los 90, las emisoras toman una nueva configuración. Tanto en capital como en provincia, sus propietarios son dueños de medios gráficos y televisivos, y esto modifica las reglas de la actividad profesional y del negocio. La fuerza del agua, la fuerza de la naturaleza. Radio El Grito presenta. Comenzó a correr el agua. La crecida. Bueno, seguimos con el panorama nacional, como para despabilarnos. Continuamos con las noticias. Sí. Se oficializó la estatización de las deudas de las empresas prestadoras de gas. Ahí está. Sí, sí, sí, así sí. Como lo escuchás. Vamos a seguir bien arriba. Mediante el comunicado del boletín oficial, se dio a conocer que finalmente el Estado absorberá la deuda acumulada entre el periodo de abril de 2018 a marzo del 2019 por parte de las distribuidoras de gas con las productoras, generado a raíz de las variaciones en el tipo de cambio, ¿no? Con el tema del dólar que claro. Sube y que baja. Esto se publicó el 15 de agosto, ¿sí? Establece que el ente regulador del gas será el encargado de establecer el monto neto para que las empresas distribuidoras con precios en pesos y las productoras con precios en dólares no pierdan dinero por las devaluaciones producidas producto de la política cambiaria del gobierno. Ojo, esto no es de ahora, ¿eh? Esta resolución se originó en octubre del año pasado, cuando el titular en ese momento de la Secretaría de Energía, Javier Iguacel, defendió la decisión del macrismo de que los usuarios del servicio paguen un cobro extra retroactivo en 24 cuotas por aumento del dólar. Finalmente, esto se dio marcha atrás luego de que Iguacel, el secretario de Energía en ese momento, fuera denunciado penalmente por el fiscal federal Guillermo Marijuán, ¿sí? Uh-huh. Quien consideró que se había excedido en las facultades constitucionales para decidir que el Estado se haga cargo ese año del desfasaje de la devaluación. Pero bueno, ahora, luego de que en 2018 el Enargas convalidó contratos de las distribuidoras con las productoras de gas en dólares que debían pasar a los usuarios facturados en pesos a precio dólar, se viene esta nueva uh-huh. medida, ¿sí? Sería que para la mayoría de las grandes empresas del sector de energía volvieran a recuperar sus ganancias luego de los tarifazos. A ver, de acuerdo a los datos de los ejercicios que presentaron las empresas a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en el caso de la distribuidora Metrogas durante 2018, el total de ventas aumentó un 65,4%. Sí, para la española Naturgy Energy Group, que están en 30 partidos al norte y al oeste de la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh. también subió su ganancia en 2.317 millones de pesos. Y así tenemos un montón de datos de cómo estas empresas no pierden nada. Claro. Y no solo eso, sino que los mismísimos usuarios compensamos las variaciones cambiarias del dólar. Así que bueno, seguiremos pagando nuestros impuestos cada día un poquito más caros mientras las grandes empresas siguen recaudando, ¿no? Así es. Bueno, no queremos dejar de conmemorar uh-huh. y recordar a una mujer ejemplo, luchadora. Uh-huh. A los 94 años murió Chicha Mariani, fundadora de las Abuelas de Plaza de Mayo. Donde haya ido, donde esté, ella hoy seguirá buscando a Clara Anaí. Ella se convirtió en un símbolo de la lucha de la búsqueda de los niños robados por la dictadura. Uh-huh. A su nieta la secuestraron cuando tenía 3 meses en un operativo en La Plata. Las razones de su fallecimiento habrían sido de una ACV. Ajá. A los 94 años y tras más de 40 búsquedas, no, 40 años de búsqueda incansable para encontrar a su nieta Clara Anaí, arrebatada por los genocidas de la última dictadura cívico-militar, falleció en la ciudad de La Plata la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, María Isabel Chorovic, de Mariani. Estaba internada desde hacía 10 días tras haber sufrido un ACV. La despidieron hoy a las 7:30 de la mañana en la calle, bueno, sí, entre calle 7 y 47 y 48. Hasta el 24 de noviembre de 1976, Chicha, sí, un sobrenombre que llevó desde siempre, por la búsqueda de los niños robados durante la dictadura, ella hasta ese momento era solo docente de secundario, ¿sí? Uh-huh. Pero esa noche, el 24 de noviembre del 76, su vida cambió. El mega operativo de un centenar de represores del ejército y la policía bonaerense acribilló adentro de una casa ubicada en la calle 30 a Diana Terugui, la nuera de Chicha, y otros 4 militantes de Montoneros. De esa casa, luego de ese operativo, la patota se llevó a Clara Anaí, de tan solo 3 meses con vida. Al padre de Clara Anaí e hijo de Chicha, Daniel Mariani, los genocidas lo encontraron y asesinaron en agosto de 1977, ¿no? Al año siguiente, a él también lo persiguieron y lo asesinaron. Para entonces y después de recorrer instituciones y hospitales, de hacer averiguaciones de manera individual, Chicha comenzó a intentar ponerse en contacto con mujeres que estuvieran en su misma situación, sin saber el paradero de sus hijos ni de sus nietos. Supo de la incipiente existencia de Madres de Plaza de Mayo, en donde encontró a Alicia, alias Licha, de la cuadra. Junto a ella y 10 más, fundaron en noviembre de 1977 Abuelas de Plaza de Mayo. El organismo que la tuvo como presidenta se forjó al calor de la esperanza de localizar a los más de 400 bebés y niños robados en pleno terrorismo de Estado. Objetivo con el que recorrieron el mundo en búsqueda de apoyo. Dedicó una década a la constitución y fortalecimiento de Abuelas, que llevaban a cabo la búsqueda de estos niños robados a pie y a pulmón. Recorrían hogares, guarderías, hacían guardias en las casas de las posibles familias de apropiadores. Lideró los caminos que las abuelas se abrieron hacia la posibilidad de poner la genética al servicio de la búsqueda. En 1989 dejó la institución, pero no abandonó la lucha. Creó la Fundación Anaí, desde donde continuó andando con la esperanza siempre puesta en poder hallar a su nieta. Dedicó su vida a esa lucha, en la que estuvo acompañada por otras abuelas, como Elsa Pavón y Licha de la Cuadra, por jóvenes abogadas y abogados, y militantes de derechos humanos de La Plata, sobre todo. Convirtió la casa de la calle 30, cuya fachada continúa agujereada, tal cual la dejaron los cazadores de la última dictadura, en museo, o sea, convirtió la casa en museo, y su propia casa en el núcleo de todas las actividades que tuvieran como objetivo central encontrar a Clara Anaí. Allí recibía cartas con información, así como los correos electrónicos. Una vez anuladas las leyes de impunidad y comenzados los juicios de lesa humanidad, no se cansó de exigirle a los genocidas enjuiciados que dijeran lo que sabían del paradero de su nieta, que aportaran datos. Fue víctima en varias oportunidades de la hazaña con la que represor de la bonaerense Miguel Osvaldo Echecolatz responsable del operativo en que su nieta fue secuestrada, sostuvo que sabía dónde estaba Clara Nahí, sin aportar datos. Ella dice, tengo esperanzas de que va a aparecer, aunque yo no la vea, dijo en una de las tantas entrevistas que ofreció a lo largo de su lucha. Bien. Bueno, ¿qué? Ahí está, sí. Queríamos recordar, sí, ¿no? Esa lucha. Estas titanes. Sí, ese ejemplo de vida. Esa fuerza que sacan desde adentro para continuar. Sí, sí, sí. Habrán dicho que eran unas locas, ¿no? De pero, todo. Claro. De pero todo. Realmente son un ejemplo de la lucha de por la vida, ¿no? Por la verdad. Por la justicia. Por la memoria. Sí. Y sobre todo, como una expresión absoluta de paz, ¿no? Sí. Para esperar la justicia social. Claro. ¿No? De una forma totalmente pacífica, pero súper permanente, ¿no? Y consistente forma de visibilizar, ¿no? Lo que estaba totalmente acallado por el miedo, ¿no? Y por la violencia. Uh-huh. ¿No? Ahí de qué forma, ¿no? Un gran ejemplo de qué forma contrarrestar el flagelo cuando viene de los poderes más altos de la sociedad, que son el Estado, ¿no? Uh-huh. Así. Sí, así es. Un ejemplo que dio vuelta al mundo y que también nos hace entender, creo, ¿no? En el día de hoy, como mujeres, ¿desde dónde viene este ahínco en la lucha por la vida, por mejorar nuestra calidad de vida y por engendrar desde ahí nuestra realidad, ¿no? Si no nos la dejan vivir mejor desde lo social, siempre estamos ahí buscando cómo mejorarla y aunque sea vivirla a través de la memoria y del pedido de justicia. Bueno, ahí nos vamos con un temita, ¿sí? Dale. Estas chicas que se llaman Tribade. Ay, sí, me encantan. Bueno, vamos a escuchar Resiste. Genial. Trigo, comiendo poco, los ricos chales y postureo, 30 millones sin techo, expropiación, liberación, unos cheques, otros memes, la cosa es tener memoria de pez, final de mes, nada tenés, ¿qué vas a hacer? Quemen las calles, gangstas legales, compran la muerte, el sexo y las leyes deciden callarte, abre la mente, más no obedeces, aunque venga la policía, libertad es con la fuerza. Son estos que están en la puerta. Yo me los he cruzado y pensaba que eran de las nuestras. Cochachos, iban todos vestidos con ropita negra y eran antiocupas, matones de empresa. Me han dicho que esto es propiedad privada, que recoja lo mío, me tengo que largar. Con el piso pata y las colegas armas, con la pata de cabra pa' volver a entrar. Ad enrollate y márcate una de tus tiempos jóvenes. ¿Qué o qué? Turnaré más fe otra vez. ¿Violen qué? Dígame, pinga la radial en cara, quédate. Kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, go home. Rata, ta, ta, ta, acá. Kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, go home. Ta, ta, ta, ta, fuck that. Nena, ojo como suena la cadena. Vienen los maderos por la casa, te la juegas. Y esa, mira la promesa a la alcaldesa. Necesito un techo, pero al mundo se la pela. Sea pa' poner un colchón, sea por un caserón, sea por un ceseo. Resiste. Hoy soy de hip hop, de hip. Camino con el hype del fancy del hipster. Agarrando su bong, se abre el long al cannabis club. Roba lechí de gentrificación. Mis niños también en el cole, mi curro, mi gente, mi estabilidad. Bancos, empresas, turistas que doblan el precio, que dan la pata. Una vida en el barrio, suben los contratos, no puedo pagar y me quieren echar. Mira qué casa más linda que está especulada y la voy a ocupar. derecha. Mira cómo encaja por la brecha. El nombre del puro, una pura encende la mecha. Sobran los billetes y los guiris quieren fiesta. Todo por el business, fuera lo que molesta. Y esa gentuza que mira, cada uno es libre de hacer su movida. Yo me he ganado mi vida. Si no te fuerza, no sube para arriba. Y esa gentuza que mira. La, la, la, la, la. Nena, ojo como suena la cadena. Vienen los maderos por la casa, te la juegas. Y esa, mira la promesa a la alcaldesa. Necesito un techo, pero al mundo se la pela. Sea pa' poner un colchón, sea por un caserón, sea por un ceseo. Resiste. Nena, ojo como suena la cadena. Y esa, mira la promesa a la alcaldesa. Sea pa' poner un colchón, sea por un ceseo. La, la, la, la, la, la. Nena, ojo como suena la cadena. Y esa, mira la promesa a la alcaldesa. Sea pa' poner un colchón, sea por un ceseo. Resiste. El Grito. Radio Comunitaria. FM 95.5. Esta es la hora del buen humor y la sana alegría, porque llega con su gracia típicamente porteña, Sinforoso. Gracias, gracias, muchas gracias. ¿A usted le parece, señor Rodón, que una niña como yo tenga que aguantar un vago como él? Sí, sí, momentito, que yo no soy vago, Tengo mala suerte con el trabajo, nada más. ¿Ya sé qué le pasó con el trabajo, Sinforoso? Nada, nada, que me ofrecieron una despedida. ¿Los compañeros? No, los patrones. ¿Y por qué? Porque dijeron, se dio por decir que yo iba al trabajo a dormir. ¿Y era cierto eso? Claro, era cierto, pero yo lo hacía por compañerismo, para no ser carnero. Porque todos los otros empleados también, lo bien tomaban el café con leche y se apolillaban encima del escritorio. Pero entonces lo habrán echado a todos. No, no, me echaron a mí solo. ¿Y por qué a usted solo? Y porque yo era el único que llevaba almohada y sábana. Uno nunca sabe lo que le puede disparar el destino. El señor es Fidel Pinto. ¡Ay! ¿Usted es Fidel Pinto? Sí, mi crema portuguesa. Pero usted dígame chiche como en casa. Así que usted es Fidel Pinto. Ya me parecía una nariz conocida. Pues ahora tendrá que oírme aunque no quiera, ¿eh? Ay, nomás. Voy a huir de este rancho. A ver, Filemón, alcanzaba el caballo. El caballo no está, patrón. Entonces que me traigan la sota. ¿Pero quién es Filemón? El capataz de mi estancia. Yo, señorita, recién me entero que Fidel tiene estancia. ¿Así que usted es dueño de una estancia? Así es, de una estancia. Nunca me gustó depender de la familia, por eso que cuando mi tío me dijo, Fidel, te regalo la estancia, le dije, envolvémela, que me la lleve. Y me la llevé nomás. ¡Ay, la fuerza que debe tener usted! Dígame una cosa, ¿le agrada la natación? Que sí le agrada. Es su deporte favorito. Decí que sí, Fidel, te diga una mentira más. Ay, diga que sí y lo invito a nadar en el club. Oh. No, me será imposible. Ayer hice tantas piletas que estoy verdaderamente extenuado. ¿Sí? ¿Y cuántas piletas hace por día? Y no sé, depende de la ropa que haya que lavar. Cualquier dolor de cabeza, don Juan, lo quita con un genio. Hágame usted caso a mí y calmará su dolor. Podrá volver al fin y con tomar tan solo medio genio. ¿Cómo debe ser un buen esmalte para uñas? Para mí tiene que ofrecer la más amplia gama de colores. Cutis la tiene. Tener brillo deslumbrante y rápido secado. Como Cutis. Y durar muchísimo, por eso uso Cutis. Para la belleza de tus uñas te recomiendo esmalte Cutis. Y al verte yo no puedo detenerme, soy como un loco que duerme y al momento despertará. Y así como las nubes se detienen después de un vendaval, viene la calma, a todo Dios le pasa la creciente, menos el amor que llevo en mi alma. Te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día. A todo Dios le pasa la creciente, menos el amor que llevo en mi alma. La crecida, lunes a viernes. Te quiero a las 10 de la mañana. Te quiero a las 10 de la mañana. En vivo. Radio Hoy. Radio El Grito presenta. La crecida, nuestro territorio. No, querido, es contra la patria. Usted no me diga la verdad. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Argentina. Bien, ahí escuchábamos una parte de la historia de la radiodifusión argentina, ¿sí? Y para seguir con ese tema, queridos oyentes, vamos al respecto de nuestra función, ¿no? Como radio y reconociéndonos comunitarias, estamos para la difusión, para la comunicación, para tantas cosas. Y hoy nos toca sí o sí dedicarnos a una noticia que no nos gusta nada, siendo que se cumplen 99 años de la expresión radiofónica. Casi un siglo. Parex Claucol amenaza la libertad de expresión. En el día de mañana, miércoles 28 de agosto, por persecución de la empresa Parex Claucol a Andrés Mazzotto, periodista de Radio Presente, habrá una conferencia de prensa, ¿sí? Las intimidaciones por parte de la empresa se dieron luego de haberle realizado una entrevista a Vecines, dándole voz a la denuncia por la contaminación que la planta ejecuta sobre el barrio Las Mercedes, Virrey del Pino, en el partido de La Matanza. La amenaza mencionada no es un hecho aislado. Parex Claucol cuenta con varios intentos de cercenar la libertad de prensa a diferentes comunicadores usando métodos legales, como la carta documento enviada a Andrés, y Les Vecinos, por su parte, también denuncian violencias y aprietes. La lucha de vecinos y vecinas Según los informes del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, la fábrica de pared Claucol de Virrey del Pino entra en categoría 3 porque contiene y emana químicos letales. Debido a esa categoría, Claucol debería operar en una zona rural apartada, pero funciona en medio del barrio Las Mercedes, a 10 metros de donde comienzan las casas. Un informe de la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, ACUMAR, no solo prueba que la planta contamina el aire y el suelo, sino que intima a la corporación a remediar la situación. Intimación ignorada reiteradas veces. Es por esta razón, por estas cuestiones, ¿no?, de la libertad de expresión, que estamos en comunicación directa con Andrés Mazzotto, el periodista de Radio Presente que recibió las amenazas. Buen día, ¿nos escuchás? Buen día, compa. Muchas gracias por esta comunicación. Por favor, gracias a vos y a que buscás ahí que las voces de los vecines se escuche, ¿no?, a través de la radio. Contanos un poco cómo fue esto, cómo te encontró. Bien, me encontró, a ver, no preparado para recibir una carta documento, claro, en principio. Si bien me imaginaba, la verdad fue algo que me lo imaginaba, nada, llegó esa carta con motivo de esa entrevista que yo le realizo a Susana Aranda, que es una de las vecinas, de hecho es la vecina que encabeza esta lucha contra Claucol. Ajá. Y en realidad el motivo de la carta de documento, más que esa entrevista que yo le hago a Susana, es una pequeña, realmente, pero realmente pequeña investigación que yo hice después de haber hablado con Susana. Ajá. Y que publiqué en mi cuenta personal de Twitter. Mm. Esa pequeña investigación que hice, claramente a la gente de Parex Claucol no le agradó. De hecho, en la carta de documento citan partes de eso que yo publico. Bueno, lo cual motiva que me manden esa intimación legal. Hay un dato muy gracioso que a mí me gusta contar porque, no sé, me prefiero tomármelo un poco con gracia, que es que la carta de documento que me envían la firma el apoderado o el representante legal, no recuerdo, de Parex Claucol, que se apellida Maquiavelo. Claro, es muy fuerte, ¿no? Sí, sí, es como, claro, con ese apellido no podía ser otra cosa que representante legal de una empresa que mata gente. Exactamente, ¿no? Y también lo particular, que también venimos charlando justo hoy de eso, de cuando algo se viraliza o cuando algo aparece en una red social, ¿no? También qué influencia que tiene eso. Bueno, pero ¿sabes? Es otro detalle a resaltar, que ese pequeño hilo de tweets que yo publico en mi cuenta personal de Twitter, que es lo que motiva a Claucol a mandarme la carta, mi cuenta de Twitter personal claramente es una cuenta de periodista, porque yo soy periodista a las 24 horas, no es que me disfrazo un rato, pero no tiene, tengo muy pocos seguidores, no es que soy un influencer, no es que soy una persona que marca agenda, pero con motivo de la carta de documento, cuando la gente del Sindicato de Prensa de Buenos Aires se entera, ahí sí, como una respuesta irónica, se dedicaron todos a retuitear y a difundir ese hilo. Ahí va, claro. Pero si Claucol no se tomaba el trabajo de amenazarme, ese hilo quedaba en el olvido. Claro, exacto. Pero bueno, pareciera entonces que la cuestión es sí o sí acallar, digamos, así sea uno de por ahí que dijo una cosita, va la carta de documento. Sí, a mí me parece que esta reacción, esta respuesta por parte de Parex Claucol, en realidad como que los deja en offside a ellos, porque si realmente fuese mentira todo lo que yo publiqué, que igual todos sabemos que no es mentira, pero si fuese mentira no se tomarían el trabajo de intentar callarnos. Me parece que si nos quieren callar es porque saben que lo que estamos diciendo es verdad. Sí, totalmente. Y aparte creo que también sería como destapar un poco toda la contaminación que hay en esta cuenca, digamos, ¿no? Que también Claucol no es lo único que hay ubicado por esos lugares, y los niveles de contaminación. También visibilizar que prácticamente la mayor industria del país está sí o sí alrededor de los cascos urbanos. El 80% de las grandes refinerías, de grandes megaempresas, están alrededor de casco urbano. Y esto es tremendo. Sí, bueno, mismo en el barrio Las Mercedes, que es donde está asentada esta planta, está la planta, la fábrica de autos Mercedes-Benz, que también está bastante denunciada por los mismos vecinos por contaminar. Y ya llevándolo más a nivel nacional, yo cuando ocurrió esto, después de hablar con Susana y cuando me llega la carta de documento, me acordaba mucho de una persona que asumo que ustedes seguro conocen, que fue Fabián Tomasi. Claro, sí, sí. Fabián Tomasi se murió por culpa de los agrotóxicos que a nivel nacional nos están envenenando. Sí, y sí. Más allá de que se murió por culpa de los agrotóxicos, se murió luchando contra ellos, lo cual es tremendo. Sí, terrible. Sí, sí, y de alguna manera creo que necesitamos despabilarnos un poco de eso, ¿no? Como que un poco, así como los productos están estandarizados en los negocios y vamos a comprarlos como si no vinieran de ningún lado, si fueran por arte de magia, creo que es tiempo de despabilarnos, que esto está pasando alrededor nuestro, que estas fábricas están 24 horas emanando toxicidad y que hay que ocuparse de esto, ¿no? No se trata de prender fuego nada, sino de ocuparnos como se debe del medio ambiente y de la calidad de vida que es necesaria. Sí, estoy muy de acuerdo de que como ciudadanos, como vecinos, como todo, tenemos que despabilarnos y que nuestra tarea como comunicadores muchas veces es, bueno, fomentar ese despabilamiento, pero también me parece que, y no solo me parece, sino que lo comprobé, ahora les voy a contar una cosa que denuncia Susana Aranda, que es esta vecina, me parece que este es un sistema que no cierra si no es con la connivencia política de, en este caso, por ejemplo, la ex gobernadora, perdón, la gobernadora actual de La Matanza, la intendenta de La Matanza, que probablemente sea la vicegobernadora de la provincia después de octubre. Ajá. Sin, es un sistema que no cierra sin la complicidad del ex gobernador de la provincia, Daniel Scioli, sin la actual gobernadora de la provincia, María Eugenia Vidal. Son todas personas que los vecinos denuncian que están enterados, enteradas y enteradas de esta cuestión, porque trabajaron en ese lugar, porque trabajaron en esta provincia, porque les acercaron la denuncia, porque se acercaron un montón de veces a intentar hablar con ellos, y no les dieron ningún tipo de bola, de no tuvieron intención de escucharlos, lo cual, claro, es muy grave. Terrible. Porque yo realmente, ayer hablaba con otra radio, con Radio Sur, otra radio compañera, y decía que yo ya no sé cómo ser más gráfico de que estamos hablando de una empresa que está asesinando personas. Claro. O sea, no se me ocurre cómo decirlo más claro. O sea, es una empresa que, para llenarse sus bolsillos de plata, está matando personas. Sí. Sí. Es muy fuerte, como decís, la connivencia, y es imposible en este contexto también que venimos viviendo desde la semana pasada no vincularlo con la escala global en la que el Amazonas lo estamos perdiendo y que tiene que ver exactamente con lo mismo, ¿no? Con las mega fábricas y la connivencia de los estados-nación como parte misma de las empresas, ¿no? Y cómo todo está hoy totalmente entrelazado, sin importar la bandera política, ¿no? Sí, bueno, justo ayer, el lunes, hablábamos desde mi programa, el mismo programa en el que entrevisté a Susana Aranda ese 22 de julio, hablábamos con un abogado ambientalista por este tema que vos mencionás de lo que está pasando en la Amazonía en su mayoría brasilera. Y es eso, es de repente sí, tenés a un Jair Bolsonaro, ese presidente fascista que hoy está a cargo de Brasil, que intenta culpar a las ONGs, tenés gente que llama a rezar para que se apague el fuego en el Amazonas, y este Enrique Viale, no recuerdo ahora bien el nombre, creo que era Enrique Viale, un abogado ambientalista, nos decía, a ver compañero, el incendio en el Amazonas no se prendió por arte de magia y no se va a apagar por arte de magia. Exacto. Se prendió porque hay gente que tiene el poder suficiente para incendiar el Amazonas. No estamos hablando de incendiar el fondo de su casa. Estamos hablando de incendiar el fondo del mundo. Sí. Es muy fuerte poder entender la escala, que a la vez creo nos representa la escala de sonambulismo, digamos, ¿no? En el que venimos. Contame un poquito la intención de mañana, ¿no? Es que esto sea todavía más escuchado, ¿no? Lo que está pasando con Claucol. Sí, en realidad creo que va por dos lados. Uh-huh. Un lado es que, bueno, desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, apenas yo me contacté con ellos cuando recibí la carta, me sugirieron que hagamos esto lo más público posible, como para ponerle un freno a Clau Colli, que no intente avanzar más. Y por otro lado, a mí me pareció correcto que, más allá de la denuncia contra mí, que obviamente que es grave, es un intento de cercenar la libertad de prensa, la libertad de expresión, con la gravedad que eso implica, me parece aún más importante darle voz a estos vecinos, porque son, por ejemplo, el caso de Susana Aranda, que es la mujer que encabeza esta lucha. Es una mujer grande, es simplemente una vecina del barrio Las Mercedes, no es periodista, no tiene ningún tipo de marco que la ampare en una lucha contra un conglomerado multinacional. Y como mínimo hay que darle voz, como mínimo tenemos que sentarnos y que ella hable y nos cuente lo que vive como una persona que vive a metros de esta empresa que está matando gente y encima como víctima de un intento de amedrentamiento por parte de esta empresa. Recordemos que Susana denunció hace un tiempo que una patota enviada por Parex Clau Colli le apuntó con un arma y la obligaron a comerse baterías. Tremendo. Tremendo. Sí. Es necesario ahí que podamos darle voz a estas situaciones. Nosotras también nos vemos súper involucradas. Acá tenemos también afuera Porta, ¿no? Sí. En Córdoba Capital. Y no nos queda otra, ¿no? que escuchar a vecinas y vecinos por todos los puntos que sí o sí se están organizando, porque es por la salud. Es porque empieza a haber cáncer, porque empieza a haber todo tipo de enfermedades que antes no había, porque no queda otra. No se pueden quedar sentados en la casa enfermándose, ¿no? Y más allá de tal vez, porque yo trato de entender a tal vez un vecino que toma una actitud pasiva y que no tiene ganas de pelear, pero estamos hablando de niños, niñas, niñes que nacen con malformaciones por culpa de la contaminación de esta empresa. O sea, son seres humanos que no pueden elegir luchar o no porque ya nacieron así. Exactamente, sí. Y sin ser suficiente eso, también recibir amenazas y todo tipo de cuestiones por querer hacer algo, ¿no? Al respecto de la vida en sí. Sí, bueno, pero creo que esta situación de Parex Clau Colli amenazando a la prensa, amenazando y torturando a vecinos y demás, siendo un poco reduccionista, es una clara muestra, es una muestra gratis de lo que es el sistema capitalista. Exacto. En el que vivimos. Sí. El capitalismo mata, tortura. Sí, y no es de hoy ni de ayer. Así no, desde que comenzó y surgió, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, vamos a, obviamente, somos ahí parte del megáfono necesario para esto. Por favor, tenernos en cuenta. Vamos a estar siguiéndote también ahí. Qué bueno cuando también el sindicato apoya y asesora, ¿no? De estas maneras, la libertad de expresión es absolutamente necesaria. Te agradecemos por la comunicación. Sí, ni hablar que la respuesta del sindicato fue realmente rápida y me supieron amparar enseguida, pero yo más que nada rescato que realmente esta comunicación con ustedes, las comunicaciones que tuve ayer con otras radios compañeras la semana pasada, son, la verdad que son lindas, uno se siente acompañado, siente que nada, que ante una amenaza tan grande como esta, hay un montón de gente que va a salir a respaldarlo, tanto a mí como a los vecinos de la fábrica, ni hablar. Así que más allá del sindicato, cada comunicación, cada contacto que tengo de radios compañeras como ustedes, suman muchísimo. Sí, muchas gracias por estar ahí con la voz de los vecinos, ¿no? Y vecines cuando necesitan justamente denunciar ante semejantes monstruos, ¿no? Que están dispuestos a todo, conseguir llenándose los bolsillos. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, estamos en contacto, como dijiste vos. Estamos en contacto, mañana súper atentas a todas las repercusiones que tenga este caso. Gracias. Un abrazo grande para todos, compa. Argentina. Contacto telefónico. Mother of all that is evil. Her lips are poisonous venom. Wicked temptress knows how to please.

a una cuadra del Triángulo de Villa de las Rosas. ¿Se te rompieron los zapatos? ¿Necesitas estar seguro? Asegura tu auto, moto o casa en Villa de las Rosas. Accidentes personales y otras coberturas. Marcelo Roganti, productor, asesor de seguros. Acércate al Paseo del Aljibe, local 5, frente a la terminal de Villa de las Rosas. O comunícate al 03544-494927. Telecabinas 1111. Cabinas telefónicas, acceso a internet, artículos de kiosco, librería y mucho, mucho más. Telecabinas 1111, horario muy amplio, sobre ruta 14, en lo más alto de los hornos. Ferretería Norte, bulonería, herramientas, máquinas y pinturería. Te ofrecemos afilado y armado de cadenas para motosierras, leña y gas, artículos de ferretería en general. Cotizamos todos los materiales para tu obra. Ferretería Norte. Visítanos en ruta 14, kilómetro 126, Villa de las Rosas, teléfono 3401-4365-45. Correo electrónico ventasferreterianorte@hotmail.com. Ecoferia San Javier, porque confiamos en la economía local y defendemos el trabajo de los pequeños productores. Llegate a la Ecoferia, te ofrecemos panificados, conservas, plantas, cosmética natural, verdura orgánica, quesos, comidas y bebidas saludables, dulces y mucho más. Para lograr la soberanía alimentaria, consumí local. Ecoferia San Javier. Te esperamos los miércoles de 10 a 13:30 horas en la plaza. Recalculando. Ubicado. Lugar Los Hornillos. Radio El Grito. Vamos a todo listo, me parece. ¿Lo tiene de vuelta? Lo tengo. Mándalo de uno. Cuanto más tardás, más nervioso me pongo. Bueno, no, quédate tranquilo, pichón. Acá estás entre amigos. Radio El Grito presenta. La crecida. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. Nuestro continente. Nuestro territorio. Cumbia. Bien, y aquí ya la última recta, ¿no? La segunda ola. Estamos en la segunda ola ya. Ya en la mitad, de la segunda ola. Sí, sí, nos olvidamos un poco de las olas. De las olas, sí. Del tiempo radial. Ahí está, ¿no? Porque estamos en el éter. En el éter, festejando los 99 años, ahí, ¿no? Ahí está, sí, sí, sí. Después, bueno, de algunas noticias. Claro. No muy agradables, pero bueno. Que son necesarias de comunicar, que no podemos hacer oídos sordos ni micrófonos mudos. No, así para nada. Hay que decirlo y se dice, como el patito del meme. Vamos a mandar saludos a Moni Podestá, gracias por el feliz día. Nos manda mensajitos, sí. Feliz día de la radio. Volvemos a recordar, si alguien tiene ganas de contarnos qué significa la radio en su vida, no sé, la verdad que los mensajitos, poco y nada. Sí. Alejo nos mandó ahí unas manitos, creo que le gustó la música que puse hoy. Parece que sí. Vamos, Megadeth. Parece que sí. Ahí recién pasó She-Wolf, otro de los temas de Megadeth. Los dos que escuchamos son del disco Cryptic Writings, por si alguien lo quiere buscar, si a alguien le gustó y no sabía lo que era. Uh-huh. Bien. Ahí está. Bien. Bueno, vamos a seguir con las noticias. Bueno, ahí vamos. Nuestro continente. Nuestro territorio. Cumbia. Y bueno, vamos a seguir un poco con la temática, ¿no? En la que veníamos ahí después de charlar con Andrés y el problema que hay con Claucol. Sí. Vamos a ir a Latinoamérica. Uh-huh. Nos vamos un poquito para el ojo del mundo, creo yo, en este momento. En este momento, así es. Brasil acusa a Macron de colonialista. Esta sería como la conclusión a propósito del título y la noticia. Bolsonaro no aceptó los 20 millones de euros del G7 destinados al Amazonas. La ayuda fue rechazada por el jefe de gabinete brasileño, Onyx Lorenzoni, quien recomendó usar esos recursos para reforestar Europa. Este funcionario, además, también criticó a Emmanuel Macron, el presidente del país. El presidente brasileño no aceptó los 20 millones de euros para colaborar en la lucha contra los incendios forestales. El anuncio, en medio de la crisis ambiental sin precedentes, lo confirmó, como les decía, el jefe de gabinete, quien además le aconsejó al mandatario francés que se ocupe de su casa y sus colonias. Agradecemos la oferta, pero tal vez esos recursos sean más relevantes para reforestar Europa, dijo. Al referirse a esta ayuda económica que anunció Macron en la cumbre del G7 al sur de Francia en estos días. Este funcionario se despachó contra el presidente francés diciendo: Macron no logra siquiera evitar un previsible incendio en una iglesia que es un patrimonio de la humanidad y que pretende enseñarle a nuestro país. Desafió el funcionario hablando sobre el incendio que devastó Notre Dame el abril pasado. Él tiene mucho que cuidar en su casa y en las colonias francesas, agregó en alusión a los territorios franceses de ultramar, entre los que figura la Guayana Francesa, limítrofe con Brasil. Unas horas antes de estas declaraciones, el ministro brasileño de Medio Ambiente, Ricardo Salles, había dicho que la ayuda del G7 sería bienvenida. La postura cambió luego de una reunión que mantuvo Bolsonaro con sus ministros ayer en la noche. Brasil es una nación democrática libre y nunca tuvo prácticas colonialistas e imperialistas como tal vez sea el objetivo del francés Macron, dijo Lorenzoni. Las tensiones entre Francia y Brasil se incrementaron desde que Macron llamó la semana pasada a los líderes de las principales democracias industriales a una discusión de urgencia en la cumbre del G7 sobre los incendios en la Amazonía. Bolsonaro replicó acusándole de tener una mentalidad colonialista. El presidente brasileño realizó también comentarios ofensivos contra la primera dama francesa. Nadie necesita una nueva iniciativa para la Amazonía, agregó Araujo, sosteniendo que ya existen varios mecanismos al respecto, como la Convención del Clima de la ONU para financiar el combate de la deforestación y reforestar. Hasta el domingo se tenían registrados 1.113 nuevos incendios en la Amazonía respecto del sábado, ¿sí? Se sumaron más de 1.000 incendios respecto del sábado. Así que en lo que va del año en todo Brasil, un 78% más que en el mismo periodo del 2018. Impresiona, ¿no?, estos niveles de, ¿cómo llamarlo?, de caradurismo diplomático a través de los medios, ¿no? No, no, es algo que lo escuchás y no podés creer. Pero ni la doña escuchando. Rosa de la esquina es tan quilombera. No, ¿qué pasa? No, es, bueno, sin palabras, porque a mí me llega un momento que digo, esto será todo una puesta en escena, Bolsonaro será un payaso momentáneo para que se internacionalicen las tierras amazónicas y todavía la desmiembren más. Está todo muy raro ahí, porque digo, como hablábamos hace un rato, los incendios en Amazonia no son de ayer ni desde que asumió Bolsonaro, ¿eh? Estos son muchos años de quemazones, de que las megaempresas en realidad son más dueñas de estos bosques que quienes las habitan, como los pueblos nativos o los mismos animales y plantas, ¿no? ¿Qué será que vienen en estos días, en estas semanas, que irá a pasar a nivel diplomático? Pareciera medio impredecible don Bolsonaro y las relaciones internacionales, ¿eh? Sí. Siguiendo con la realidad latinoamericana, seguro recuerdan, venimos siguiendo el caso ya hace unos meses, porque hace unos meses viene el conflicto con la mega minería en Perú, contra el ajuste y en defensa del territorio. Perú, se incrementan las luchas contra la megaminería y la reforma laboral de Vizcarra. Este 22 de agosto, en diferentes regiones del país, comenzaron movilizaciones que cuestionaban directa o indirectamente a las políticas del Ejecutivo y de los sectores empresariales que buscan reactivar la economía a costa de empobrecer más al pueblo trabajador. Lo más resaltante de la Jornada Nacional de Lucha fue la masiva movilización. Esta se dio en Arequipa exigiendo al gobierno la inmediata anulación de la licencia de construcción al proyecto minero Tía María. El sur de Perú en pie de lucha contra la megaminería. Ya desde hace semanas, después de 25 días de lucha de los pobladores del Valle de Tambo, donde se quiere instalar esta megaminera, se sumaron a la movilización sectores obreros y populares de la ciudad de Arequipa, pidiendo a Martín Vizcarra, quien finalmente terminó decretando la suspensión por 120 días de la licencia de construcción del megaproyecto minero Tía María, que es propiedad de la transnacional Southern Copper. A pesar de este retroceso eventual del gobierno, ¿no?, de esta suspensión, los pobladores del Valle de Tambo siguen organizándose y exigiendo la anulación directa de la licencia. Estos campesinos en reiteradas oportunidades han venido rechazando este proyecto por los elevados índices de contaminación que genera la minería a cielo abierto y por la cercanía, como venimos hablando en todos los casos, a los lugares de vivienda y producción agraria del pueblo. Es en función de esto que en el Valle de Tambo, en la provincia de Islay, las movilizaciones y bloqueos de las vías de acceso fueron retomados a partir del 22 de agosto por los campesinos y trabajadores que están apoyando la medida. Los dirigentes manifestaron que con estas acciones vuelven a la lucha contra las reformas del gobierno de Vizcarra y que no pararán hasta que se anule definitivamente la licencia del proyecto Tía María. Días atrás, en otra región, la de Moquegua, se dio una contundente paralización implementada también por los sectores campesinos y populares que bloquearon la carretera binacional que une al puerto de Ilo con la región de Puno en el país vecino de Bolivia. La causa que motivó esto fue el rechazo al proyecto minero Quellaveco, de propiedad de la empresa Anglo American, el mismo que se convertirá en un foco de contaminación ambiental que terminará afectando la agricultura de subsistencia que realizan miles de campesinos en los valles de esta región. El cuestionamiento a este proyecto se da también por el incumplimiento de la empresa en crear nuevas fuentes de trabajo para la población, que cada día se ve afectada por la desaceleración económica que vive Perú en toda su nación. Por este impacto de la lucha, cuatro ministros del Ejecutivo se vieron obligados a viajar a la región de Moquegua en coordinación con la empresa minera para poner paños fríos al conflicto a través de nuevos ofrecimientos a la población afectada. La ciudad de Lima tampoco fue ajena a este nuevo proceso de movilización social. El jueves pasado también la Confederación General de Trabajadores del Perú realizó una movilización hacia las instalaciones de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas para cuestionar las iniciativas de reforma laboral promovidas por el gremio empresarial en complicidad con el Poder Ejecutivo. Esta medida no deja de ser tardía e insuficiente si tomamos en cuenta que la dirección de la Confederación General de Trabajadores del Perú no hizo nada para evitar que se apruebe el Plan Nacional de Productividad y Competitividad, que es la punta de lanza del ajuste antilaboral del gobierno. Que la crisis la pagan los grandes empresarios y no el pueblo trabajador. Son de lo que hablan todas estas medidas de lucha para decirle a Martín Vizcarra, quien insiste en reactivar la economía a través de otorgarle mayores beneficios a las grandes capitalistas nacionales y extranjeras. Perú en este momento está en pie de lucha al respecto de la mega minería y de los grandes proyectos empresariales que devastan el medio ambiente. Bueno, un poco como para entender lo que está pasando, ¿no? En qué momento estamos a nivel Latinoamérica, como un poco despabilándonos de cuáles son las condiciones de vida en las que queremos vivir y cuáles queremos en las que nos representen nuestros funcionarios públicos, ¿no? Que deberían de ser los gestores y visores de los privados y no asociados y cómplices conniventes. Un poquito para seguir despabinándonos en esta de que el 20% de los grandes mercaderes del mundo son los que generan las 3/4 partes de la contaminación total del planeta, ¿sí? Para despabilarnos un poquito de esos y dejar de pelearnos entre vecinos a ver quién tira lo orgánico o no. Vamos a escuchar también unas sabias palabras de hace unos cuantos años atrás de Fidel Castro ante la ONU en una cumbre ambiental. Bueno, ahí escuchamos. Señor presidente de Brasil, Fernando Collor de Mello. Señor secretario general de Naciones Unidas, Boutros Ghali. Excelencias, una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Ahora tomamos conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo. Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que a su vez engendraron el atraso y la pobreza que ellos azotan a la inmensa mayoría de la humanidad. Con solo el 20% de la población mundial, ellas consumen las 2/3 partes de los metales y las 3/4 partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas, con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer. Los bosques desaparecen, los desiertos se extienden, miles de millones de toneladas de tierra fértil van a parar cada año al mar. Numerosas especies se extinguen. La presión poblacional y la pobreza conducen a esfuerzos desesperados para sobrevivir aún a costa de la naturaleza. No es posible culpar de esto a los países del tercer mundo, colonias ayer, naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundial injusto. La solución no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo necesitan. Lo real es que todo lo que contribuya hoy al subdesarrollo y la pobreza constituye una violación flagrante de la ecología. Decenas de millones de hombres, mujeres y niños mueren cada año en el tercer mundo a consecuencia de esto, más que en cada una de las 2 guerras mundiales. El intercambio desigual, el proteccionismo y la deuda externa agreden la ecología y propician la destrucción del medio ambiente. Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y las tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la Tierra. No más transferencias al tercer mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para el desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre. Cuando las supuestas amenazas del comunismo han desaparecido y no quedan ya pretextos para guerras frías, carreras armamentistas y gastos militares, ¿qué es lo que impide dedicar de inmediato esos recursos a promover el desarrollo del tercer mundo y combatir la amenaza de destrucción ecológica del planeta? Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Gracias. Señor presidente de Brasil, Fernando Collor de Melo. Señor secretario general de Naciones Unidas, Boutros Ghali. Excelencia. ¡Afuera! ¡Salga! ¡Mira, no! ¡Agárrala, agárrala! ¡Mira, ten cuidado! ¡Ahí sale! ¡Ahí sale! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡No se metan los otros! Bien, ahí escuchábamos a Fidel Castro. Esto, un poquito para despabilarnos, sí, es la cumbre que hubo, la primer cumbre ambiental dentro de la ONU, así a nivel general, en la Asamblea General. Que fue la cumbre de Río en el 92, en la que se declaró la emergencia global del calentamiento y de la contaminación, y en esa nueva ola, nueva era verde de las ONG ecologistas y ambientalistas. 27 años han pasado. ¿Cuántas han sido las medidas llevadas a cabo para controlar la emisión de dióxido de carbono y de todas las cuestiones tóxicas ambientales? ¿Quién sabe, no? ¿Cuál es la verdad de la milanesa? El Tratado de Kioto. Tantas cosas se sucedieron después de esta cumbre de Río del 92 que yo la súper recuerdo porque en ese tiempo tenía tan solo 8 años y era muy ecologista. Y creo que ninguno de esa generación lo puede olvidar. ¿Cómo se divulgó esta cumbre? ¿Cómo supimos todos, a través de todos los medios, que estábamos en emergencia climática de contaminación ambiental? ¿Qué ha cambiado? ¿Habrá cambiado algo? Creo que bueno, que solo la connivencia cada vez más profunda de asociados entre representantes del pueblo y empresarios multinacionales, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ya está, ya nos vamos. Bueno, sí, se nos termina el programa. Ya festejamos los 99 años, nos mantenemos bastante bien, ¿no? Re bien. Bueno, vamos a seguir escuchando unos audios luego del cierre del programa. Luego del cierre seguimos ahí y cerramos la historia de la radio, pero antes mensajitos. Un mensajito que llegó hace un ratito nomás. Qué bueno. De Andrés Plager, que nos cuenta que la radio es un puente que crea lazos, sonidos, imaginación, traspasa fronteras e idiomas. Eso es la radio para él. Y aparte nos pide un tema de Metallica. Gracias, Andrés. Obviamente nos despedimos y te damos el gusto para ver. Vamos a pasar el tema de Metallica. Pasado la consigna. Y yo les cuento así rapidito porque ya nos vamos. Ya. Que han contado, ¿no?, que el principio de la historia de la radio ha sido la simple comunicación en un pueblo para comentar que llegó algún cargamento, que hay que ir a buscar a alguien o que es necesario alguna cuestión a nivel pueblo, ¿no? Y que luego se masificó y hoy sirve para tantas cosas, incluso para entretener o vender publicidades también en lo comercial, ¿no? Hoy por hoy, sí. Me ha tocado estar en el sur hace 2 añitos, cuando fue la super tormenta en Comodoro Rivadavia, y realmente fueron 3 días en lo que todo, absolutamente todo, colapsó. No había luz, no había celulares, no había nada. Quedaba solo una radio con su grupo electrógeno que sirvió para ir a rescatar a las personas que estaban aisladas por el agua, que necesitaban ser rescatadas o que necesitaban llevar materiales, donaciones a los lugares donde no se podía acceder, y se lograba organizar increíblemente todo tipo de rescates y salvatajes gracias a esta única radio que pudo seguir transmitiendo y que era lo único que anduvo. Así que muchas gracias a todos los locos, ¿no?, a los locos de la azotea y a todos los locos que fueron ideando esta forma de comunicarnos, porque sirve y mucho. Sirve, sí, mucho, mucho. Es comunicación. Gracias a todos que están escuchando, que son parte de esta maravillosa magia del éter. Bueno, y nos despedimos, ¿sí? Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche, cada madrugada, todo el tiempo. Bueno, y ya vamos a estar volviendo al aire de nuestra querida radio. Floreciendo, vamos a llegar al aire, floreciendo. Sí, la pista. Primavera. Bueno, nos vamos ahí con un temita de Metallica. Vamos. Wherever in my room. Wherever in my room, sí, ahí está. Para seguir con toda la pila en este día gris. Sí, abrazo grande.